¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Pesa sobre Easter, el tercer disco de Patti Smith, la idea de que es un disco religioso. Lo cual no tendría nada de malo, desde ya. Pero es una definición que a menudo pone un velo sobre otros aspectos del trabajo, que como en toda la carrera de la chica delgada de Nueva Jersey, está lleno de puentes hacia otros aspectos de la cultura popular, como el cine o la literatura. Easter, o Pascua, si lo tradujéramos al castellano, sucedió a Horses y Radio Etiopía, los dos primeros discos de Smith, y fue grabado luego de un parate obligado. Durante la gira de Radio Etiopía, Patti cayó del escenario y se lastimó el cuello, por lo que estuvo desactivada por buena parte de 1977. En plena ebullición punk, entonces, la que para muchos es la madrina del movimiento, aparecería con nuestro disco de hoy, tal vez su placa más popular, que se centraba en ideas en torno a la revolución, la muerte y la resurrección. Presentamos hoy en larga duración Easter de Patti Smith Group. We'll be right back. Acción, una hora al calor de un disco. Larga duración, una hora al calor de un disco. El disco que estamos escuchando hoy fue editado por el grupo de Patti Smith en marzo de 1978 y fue reeditado en formato CD en 1996. En esa segunda edición se incluyeron algunas líneas de Patti Smith sobre cada uno de los tracks que sirven para echar algo de luz sobre la inspiración del trabajo. A los dos primeros temas los ubica geográficamente. Till Victory pertenece a una ciudad de Viena en cuyas calles la artista ve imágenes de Bertolucci, Pasolini y Godard. Space Monkey, la canción que acabamos de oír, pertenece a Nueva Jersey durante la depresión de mediados de los 70. El personaje de la canción, dice Smith, es un ángel perezoso que va de la celebración al recuerdo de la gloria del pasado. El tema fue escrito junto a Tom Verlaine de Television. La canción siguiente también es una coautoría, una que se terminaría convirtiendo en la insignia del disco. Es una canción de amor que compusieron juntos Patti Smith y Bruce Springsteen, que se llama Because the Night. Seguimos escuchando Easter de Patti Smith Group. Because the night belongs to love. I seek nerves under your skin, the narrow archway, the fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Además de la potencia de sus interpretaciones y letras, hay que decir de Patti Smith que ella fue una de las primeras cronistas de la experiencia del rock. Desde muy joven, Smith pernoctó en los subsuelos de la cultura y más tarde congenió naturalmente con el advenimiento del rock. Fue testigo, hacedora poética y cronista de un tiempo bullicioso y revolucionario, y subió a los escenarios justo cuando todo eso estaba cayendo en el desencanto, el no futuro y el descreimiento. Todo eso está concentrado en la furia que desprende Rock and Roll Nigger, la canción que acabamos de escuchar, y que reivindica a Jimi Hendrix y a Jesús como marginales antes de gritar afuera de la sociedad, ahí es donde quiero estar. Privilege, la canción que sigue, parece una continuación. Expresa el desaliento, la falta de energía para continuar luego de la furiosa catarsis, y finalmente, la búsqueda de la ayuda celestial. De hecho, Smith usó para la letra partes textuales del Salmo 23. Seguimos escuchando Easter de Patti Smith Group. Reason to live. My body's aching. valley in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ah, damn, goddamn, goddamn, goddamn, yeah. Oh, the way. separate stars before we go to sleep. We pray so breathlessly. Baby, please don't take my hope away from me. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Acabamos de escuchar We Three, Nosotros Tres, sobre la que Patti Smith escribió, Pascuas, 1974. Damas y caballeros, los Rolling Stones, estrenándose en Nueva York. Alguien me dio una guirnalda de lirios, dulces y pequeñas flores. Recuerdo cómo olían y cuán contenta y excitada me sentía viendo la película. Fue una noche hermosa, una noche de esperanza. Recuerdo que estaba vestida igual a Baudelaire. Fue el último suspiro de una vieja vida y el inicio de una nueva era. Recuerdo salir del teatro, yo y Lenny, y parar un taxi para ir al downtown, a un lugar llamado CBGB. Seguimos escuchando Easter, de Patti Smith Group. Transformation.

the gas in a womb of light, the evening star, the ball of sight that bleeds, that sheds the tears of Christ, dying and drying as I rise tonight. La magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Con esta canción, que es la que da título al álbum, finaliza Easter, la tercera placa del Patti Smith Group, publicado en la primera mitad de 1978. La canción está dedicada a quizás el mayor héroe de Smith, el poeta francés Arthur Rimbaud. Patti recurre a la infancia de Rimbaud para reconocer tempranamente el afán de rebelión, la búsqueda de una creencia propia y profunda y el ímpetu creador del genio. Una mañana, alrededor de 100 años antes de que Little Richard bautizara a Estados Unidos con rock and roll, Arthur y sus hermanos y hermanas se fatigaban por las calles de Charleville para recibir la primera comunión, relata Smith en las notas del disco. Fue Arthur el que rompió la formación para llamar a los otros Rimbaud a que fueran con él, a través de un puente, hacia las aguas que los llevaran a la tibia e infinita sangre de Cristo. Easter fue el disco comercialmente más exitoso del Patti Smith Group y consolidó definitivamente a Smith como una de las artistas clave de la década del 70. Muchos años después, en 2016, Patti Smith y su grupo de entonces hicieron una serie de shows con el repertorio de nuestro disco de hoy. Compartiremos algo de ese registro en vivo como coda del tracklist original para despedirnos. Presentamos hoy en larga duración Easter de Patti Smith Group. Graceful little thing, aren't I? Don't get upset or pissed off out there, because we've done you a favor. We've redefined the word fuck as a word meaning jam. To fuck means to jam, to experience mutually, not necessarily by sexual means. Fred Sonic Smith. corruption. Do not eat anything at all. Love it, love it, love it, the manifestation. I'm waiting for contact to call. Love's war, love's cruel. Let's go, let's be cruel tonight. I'm waiting here like a fool. Detroit. Larga duración, una hora al calor de un disco. What's 51? What does that mean? Does that mean we can be happy and gay? Well, I'm for nigger rights myself. I'm for what's that thing we're for? We're for making $1 billion. No, see, we're gonna make $1 billion and buy the Fillmore East and the Fillmore West. Turn it into a rest home for people over 33. I'm gonna be there sooner than you think. Come on, America. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. I'm alone. Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in my bed until the morning comes. Yeah.